La Encarnación. Vamos a dedicar este rato a una meditación que tantas veces hemos hecho en ejercicios, que nos ayuda a penetrar más en este misterio para nosotros antiguo, pero siempre nuevo, de nuestra fe cristiana. Si en todos los pasos anteriores hemos ido encontrando esas realidades, la meditación que vamos a hacer ahora en dos partes es todavía más inmediatamente lo que la encíclica El Redentor del Hombre nos está diciendo. Después de la meditación del reino de Cristo, San Ignacio propone la de la Encarnación. Esta meditación tiene en los ejercicios el fin de llegar al primer contacto con Dios que se hace hombre. Porque si todo ha de servir para orientarnos a Cristo, el primer momento en que existe Cristo es cuando se une Dios con el hombre, que es precisamente el hombre Jesucristo, como dirá San Pablo. Tiene tanta riqueza esta meditación que la podemos dividir en dos partes. Ahora hacemos la primera y después haremos la segunda. Nos vamos a fijar en cuatro aspectos de este misterio. Primero, la Encarnación es un misterio. Segundo, la Encarnación es un misterio de amor. Tercero, la Encarnación es un misterio de amor a todos los hombres. Cuarto, la Encarnación es un misterio de amor a cada hombre. Primero, la Encarnación es un misterio. Este primer aspecto de misterio no hace falta recogerlo de algún texto particular de la encíclica, porque está repetido casi todas las veces que habla del Redentor, porque suele hablar el Papa del misterio del Redentor, del misterio de la redención, de la Encarnación. ¿Y qué quiere decir que nos encontramos ante un misterio? Quiere decir que este hecho de que Dios se hace hombre para redimir al hombre es algo tan superior a nuestra inteligencia que no podemos comprenderlo ni siquiera después que Dios lo ha revelado. Así como la existencia de Dios es algo que lleva el hombre como impreso en su corazón, de modo que puede llegar a Dios si no se le desvía, si no se le pervierte el corazón, San Pablo decía al comienzo de la carta a los romanos, han conocido a Dios en el paganismo, aunque no lo han adorado como Dios, y ese ha sido su pecado. En cambio, nuestro Señor Jesucristo, el misterio de Dios hecho hombre, no se puede conocer solo con la razón, de ninguna manera, porque se funda en una decisión totalmente libre de Dios que no está dada con el hecho de la creación. De ahí que es la fe la que encuentra esta verdad. Pero no solamente necesitamos la fe para conocer el hecho, sino que es tan inesperado para el hombre y tan superior a todas las categorías de nuestra inteligencia que, aun cuando Dios nos lo revela, no podemos entender cómo es esto posible. Y así no nos extraña que aun dentro de la misma fe haya habido errores, y los continúe habiendo, en el momento en que la inteligencia humana quiere posesionarse de la fe y hacerla propia. Porque entonces la reduce a los límites de la razón y la destruye. Porque es una verdad, no en contradicción, no, con las verdades que nosotros conocemos con nuestra inteligencia. Pero tan superior que jamás nosotros hubiéramos pensado que esto ni siquiera era posible. Esto ayuda a comprender cómo en el cristianismo hemos de estar dependiendo de la gracia de Dios. ¿Cómo no podemos ir con exigencias de la razón, en plan de soberbia, de que lo que a mí no se me demuestre, yo no lo acepto? Es verdad que la razón tiene exigencias que el Señor le ha dado, y que el Señor respeta, por supuesto, y que no se trata de una aceptación irracional. Pero sí es una aceptación en la que la razón sabe que no puede ella abarcar a Dios, y que si lo quiere abarcar, entonces lo reduce a la limitación humana, y ese ya no es Dios. Yendo con esa disposición de humildad, sí se puede comprender, y por eso es por lo que nuestro Señor insiste en el Evangelio que los sabios y prudentes de este mundo no conocen las cosas de Dios como los sencillos. Porque en el sabio y prudente de este mundo, si hay una disposición de soberbia, de querer él reducir a sus categorías lo que Dios dice, él mismo se está cerrando la puerta para comprender lo que Dios le revela. En cambio, en el sencillo que acepta que Dios puede ser mucho más en sus obras de lo que él puede comprender, hay una posibilidad de ir a la fe y de aceptar la palabra de Dios. Esto da una tonalidad de humildad a nuestra vida cristiana, de que todo es gracia, de que nos encontramos desbordados por Dios. Nos da un sentido de adoración que tan necesario nos es en la vida cristiana, que quizá lo hemos perdido mucho. Y la adoración surge al encontrarnos ante el infinitamente superior a nosotros, ante el cual lo primero que hacemos es bajarnos, arrodillarnos y adorarlo. El segundo paso es que la encarnación es un misterio de amor. Esto es lo que de muchas maneras repetía el Papa cuando nos decía, al comienzo del número octavo, el bien tiene su fuente en la sabiduría y en el amor. En Jesucristo, el mundo visible creado por Dios para el hombre, adquiere nuevamente el vínculo original con la misma fuente divina de la sabiduría y del amor. En efecto, amó tanto Dios al mundo que le dio su unigénito Hijo. Comprender este aspecto, hemos de procurar pedirlo mucho al Señor por intercesión de la Virgen. Que comprendamos el amor de Dios, que es un misterio de amor al hombre, que no es únicamente que Dios nuestro Señor es generoso. Va mucho más allá este misterio revelado. Es que Dios se interesa por el hombre, lo ama. Este amor de Dios ha sido tan grande que no ha retrocedido ni siquiera ante las exigencias de la propia justicia. Y por eso Dios ha entregado a su Hijo a la muerte por salvar al hombre. Pero en los ejercicios, y ahora especialmente en estos momentos, lo que nos hace falta a nosotros es vivir la experiencia de que Dios ama, de que Dios es amor, y el amor en Dios significa, como en nosotros, que se ama a una persona cuando a mí esta persona me dice algo, y me dice mucho. Mientras no se llega a esto, no puede haber propiamente amor. Habrá misericordia, habrá generosidad, pero amor no. Y este es el misterio más incomprensible, que no presenta el cristianismo solo a Dios como bueno, que ya sería mucho para apoyarnos en él. Que Dios, en el que creemos y al que servimos, no es un tirano, como tantas veces lo han visto algunas religiones primitivas, un Dios ante el cual el hombre se siente amilanado, temblando. No es ese el Dios de la revelación. El Dios de la revelación es bueno, perdona, es generoso, ayuda, ofrece su alianza al hombre. Todo esto es mucho ya, pero es que hay muchísimo más. Es que Dios ama al hombre. Este es el fundamento de la dignidad del hombre. Si Dios ha amado al ser humano, ¿cómo nosotros no vamos a amarlo? Si Dios ha considerado digno de su amor a esta criatura, ¿qué dignidad tiene esta criatura para que verdaderamente Dios la haya amado? Y por otra parte, es este pobre ser humano que nosotros conocemos. Pero aquí entra el misterio de Dios. Dios lo ha amado. Como ya decía el Vaticano II, el ser humano es el único ser en la creación visible al que Dios ha amado por sí mismo. Todo lo demás lo ha ordenado al hombre en la creación visible. Al hombre lo ha amado por sí mismo. Y esto es lo que constituye la visión cristiana. Amor al ser humano. Precisamente porque se le ve en esta perspectiva. Dios lo ha amado. No sabemos por qué. Porque el ser humano lo que tiene recibido de Dios, por supuesto. pero es tan pobre, tan pecador. Pues ahí es donde está precisamente el misterio, que aunque el hombre pecó, Dios no ha dejado de amarle, y Dios ha sido fiel a sí mismo. Lo amó en la creación, lo creó por amor y lo ha redimido por amor a sí mismo. Es fiel a sí mismo. No se desmiente el amor de Dios. Tercero, este amor de Dios es un misterio de amor a todos los hombres. Ese amor tiene como objetivo, como término, el hombre, como decíamos. Ahora subrayamos particularmente esta dimensión universal del misterio redentor y del misterio de la redención. ¿Qué puede significar a todo hombre? El Papa, para explicar un poco esto en el número 13, toma el texto del Concilio Vaticano II. Mediante la encarnación, el Hijo de Dios se ha unido en cierto modo a todo hombre. ¿Por qué? Porque al tomar una naturaleza humana, quiere decirse que se ha unido con todos aquellos que participan en la naturaleza humana. Por tanto, con todo ser humano. Se ha unido en cierto modo con todo hombre. Y esto es lo que da el carácter universal a la obra de la encarnación y de la redención. Que es lo mismo que dice San Pablo. Que Dios quiere que todos los hombres se salven. Y es también lo que dirá Jesús en la institución de la Eucaristía. Mi sangre, derramada para el perdón de los pecados de la muchedumbre. De todos. Este es el mundo al que Dios ama. El mundo. Todos los hombres. La humanidad. Que es lo que tanto nos ayuda a nosotros a ver también esta dimensión universal del cristianismo. El Papa repite la idea de que la Iglesia es sacramento universal de salvación, destinada a todos los hombres, porque todos los hombres son partícipes del amor de Dios. Y aquí es donde caen todas las barreras que nosotros los hombres establecemos y que todavía hoy hacen sufrir tanto. De ahí que no tiene razón de ser el sentido exagerado de los nacionalismos, como recuerda el Papa, entre otras muchas barreras que dificultan ese amor universal. Que el hombre, en su pequeñez, tiende enseguida a encerrarse en unos límites en los cuales se hace fuerte y se aísla. Esto es lo que había hecho el paganismo ya en su tiempo. Y hay un amor que se limita a esos que entran en ese círculo. En cambio, el cristianismo es precisamente salir de los círculos y decir, sí, todo esto puede ser legítimo. Hay una limitación en la que uno puede amar más, pero no se puede excluir a nadie del amor. ¿Por qué? Porque Dios ha amado a todo hombre y se ha unido en cierto sentido con todo hombre. En el color, en la cultura, en la educación, en tantos elementos, ¿podemos encontrar nosotros base de división, de limitación? Pero pasando por encima de todo está este hecho, que Dios se ha unido con todo hombre. Es el gran misterio del amor de Dios que ha aceptado esta realidad de la humanidad, como se presenta en los Evangelios a través de las genealogías del Señor, donde no solamente entran individuos más o menos ordinarios del género humano, sino entran incluso pecadores. A través de todo esto, Él se ha hecho hombre, y ha tomado su naturaleza, que viene de todos estos elementos humanos, y se ha unido así, en cierto modo, con todo hombre. El cuarto punto es ver que la encarnación es un misterio de amor a cada hombre. Un último elemento que destaca el Papa en esta encíclica, quizá la mayor novedad por el acento que él pone, está en el número 13. Dice que se trata de la dignidad del hombre, de que se haga la persona humana cada vez más consciente, de que la persona humana ha de ser el centro de todo. Y añade, aquí se trata, por tanto, del hombre en toda su verdad, en su plena dimensión. No se trata del hombre abstracto. Cuando decimos con todo hombre, con la humanidad, casi podría parecer el hombre como tal. No se trata del hombre abstracto, sino real, del hombre concreto, histórico, y da un paso más. Se trata de cada hombre, porque cada uno ha sido comprendido en el misterio de la redención, y con cada uno se ha unido Cristo para siempre por medio de este misterio. Todo hombre viene al mundo concebido en el seno materno, naciendo de una madre, y es precisamente por razón del misterio de la redención, por lo que es confiado a la solicitud de la Iglesia. Tal solicitud afecta al hombre entero, y está centrada sobre él de modo particular. El objeto de esta premura es el hombre en su única e irrepetible realidad humana, en la que permanece intacta la imagen y semejanza con Dios mismo. El hombre como tal ha sido querido por Dios, tal como Él lo ha elegido eternamente, llamado, destinado a la gracia y a la gloria. Tal es precisamente cada hombre. El hombre más concreto, más real. Este es el hombre en toda la plenitud del misterio del que se ha hecho partícipe en Jesucristo. Misterio del cual se hace partícipe cada uno de los 4.000 millones de hombres vivientes sobre nuestro planeta, desde el momento en que es concebido desde el seno de la madre. Se ve la preocupación del Papa por acabar de dar luz a esta idea, que es cada ser humano. Para decirlo más claro, si somos 4.000 millones de hombres, somos cada uno de esos 4.000 millones de hombres, cada uno. Ciertamente, aquí encontramos lo que significa la dignidad de la persona humana, que no se trata de decir, somos muchos, podemos contra los que son pocos. Todo eso es no comprender lo que es la dignidad de cada persona humana. Si es uno, es que es cada hombre hijo de Dios, partícipe del misterio de Cristo, de la redención, elegido por Dios, amado por Dios. Para nosotros, en los ejercicios, tiene también esta otra aplicación tan consoladora que veíamos al tratar de los pecados, pero que ahora podemos hacer más a fondo. Es el sentirme yo partícipe del misterio de la redención. Pensar en que yo soy uno de estos 4.000 millones de hombres, y entonces yo participo de la redención, y yo he sido elegido por Dios, y querido por Dios, y amado por Cristo, cada uno de nosotros. Yo, que no significo apenas nada, me muero y no pasa nada, y la mayoría del mundo no me conoce. Todo eso es verdad, pero eso es secundario. Hay uno que me ha conocido desde la concepción en el seno de mi madre. Hay uno que ha infundido en mí el alma. Este que ha infundido en mí el alma es Dios, y Él es el que después, en el bautismo, me ha hecho a mí hijo de Dios. Él a mí. Es una relación completamente personal. Mientras no se llega a tener fe en el amor personal de Dios y de Cristo a cada uno de nosotros, no brota una respuesta generosa con Cristo y hacia Cristo. Y se comprende. Porque mientras nosotros nos sentimos parte de una masa, no nos sentimos responsables ante el Señor. No me refiero ahora a responsabilidad de culpa. No nos sentimos responsables de una respuesta personal, porque ahí nos consideramos un grano de arena en la playa, una gota de agua en el océano, y no es eso. Esta comparación o expresión de los 4.000 millones de hombres podríamos completarla diciendo, Dios y Cristo Jesús conoce y ama a cada uno, como si no hubiera más que uno, como si no hubiera 4.000 millones, sino uno. Realmente, si uno se encontrara solo en la tierra, o fuéramos un grupo pequeñito, nos costaría poco aceptar que el Señor ha muerto por mí y que el Señor me ama. Cuando nos perdemos, es cuando nos encontramos como diluidos en la masa. Pero esto es lo que tenemos que recalcar, que no es eso. El género humano no es una masa amorfa, que son seres contados, aunque lleguen a miles de millones. Pero son contados, y con cada uno se ha unido Cristo, y con cada uno está en relación personal de amor. Y ahí, en ese cada uno, metamos este pobre ser que soy yo. Y admirémonos y digámosle en la oración: Señor, que yo crea en tu amor para conmigo, que se lo repetimos tantas veces. Corazón de Jesús, en vos confío, porque creo en vuestro amor para conmigo. Pero que se lo digamos conociéndolo más a fondo. Cada uno de nosotros es perfectamente conocido y es perfectamente amado. Como dice el apóstol San Pablo en la primera a los Corintios, hablando del cielo: entonces lo conoceremos, como ahora somos conocidos por él. Entonces le veremos a él. Él ya nos ve a cada uno de nosotros y nos ama. Ahí tenemos el hecho del que habla también el Papa. La redención es devolvernos el ser hijos de Dios. Cada uno, yo, soy hijo de Dios, y el Espíritu que está en mí es el que dice Padre. Entonces, él me ama, y yo puedo gloriarme, como dirá San Pablo, en Cristo Jesús, porque no soy un extraño para Dios. No soy un ser perdido en la masa. Soy su hijo. Todo esto es verdaderamente tan consolador y a la vez tan real y base de toda nuestra respuesta de amor al Señor, que vale la pena que ahora, en esta mayor paz de los ejercicios, le pidamos al Señor la gracia, por medio de la Virgen, que es madre también de cada uno de nosotros, esta gracia de poder penetrar en el amor enteramente personal del Señor hacia cada uno de nosotros, hacia mí. A veces nos da como miedo el sentirnos amados personalmente, porque pensamos: pero si yo no soy digno de esto. No somos dignos, claro que no. Toda nuestra suficiencia, nuestra dignidad, diría San Pablo, nos viene de lo que Él nos da. Pero ese es el misterio del amor, que ha querido poner los ojos en esta nada. Ese es el amor. Pero eso mismo nos mueve más a podernos fiar de Él y apoyarnos en el amor. Porque no va a destruir ese amor ni siquiera nuestro pecado. Y la prueba está en que, siendo pecadores, ha muerto por nosotros. Que Nuestra Señora nos ayude, no solamente para que lo podamos vivir hoy un poco más en los ratos de oración, sino para que se constituya en una de esas luces que van cambiando nuestra vida y nos dan una confianza nueva en el Señor, un sentido nuevo para llevar también este tesoro que tenemos en nuestra fe cristiana a los demás. ¿Cuántas veces personas que han vivido muchos años alejados de Dios, sin esta fe cristiana, cuando encuentran al Señor, lo primero que dicen es: pero cómo yo no he sabido antes esto, que a mí me amaba Dios? ¿Cuántas veces tendríamos que decir: nosotros somos responsables por no haber colaborado más con el Señor en participar en esta construcción de la Iglesia, en esta construcción de la redención, con nuestra oración, con nuestro sacrificio, con nuestra palabra, con todo lo que podemos llevar este amor de Dios a cada uno? Textos que pueden ayudar para la oración. Ejercicios, números 101 al 109. San Juan 1, 1 al 18.